que hay algo que nuestro gobierno ha dado es peleas difíciles. Bueno, ahora, ¿qué puede esperar el pueblo de San Pedro por parte de la gobernación, teniendo en cuenta el tema presupuestario económico y el tema obras? Más que nada teniendo en cuenta que el ajuste que se pidió desde la gobernación se realizó a rajatablas en San Pedro. Bueno, en principio lo que tenemos es un compromiso del presidente, del intendente y mío, de justamente sacar la plata de los lugares donde no hace falta, de los cargos públicos, de las jubilaciones de privilegio, de todas las situaciones que hacen que después esa plata no llegue justamente a las obras que la gente necesita. Hoy hablábamos con el intendente de las cuadras que está faltando, 400 en proyectos, 170 terminadas, recién estuve con la gente que está trabajando, porque además las obras son trabajo. Tuvimos en diciembre el récord de despacho de toneladas de cemento, el más alto en los últimos 20 años en la Argentina. Esas son obras, son calles que se pavimentan, son rutas que se hacen, como la 191. Vengo con el presidente a inaugurar un nuevo tramo de la ruta 8, que hacía más de 10 años que esperaba ser realizada. Los desagües fluviales que hemos hecho con el intendente y fondos provinciales. Es en concreto la red de gas que se está haciendo en Santa Lucía y Doyle. Son obras muy concretas para San Pedro que mejoran su calidad de vida. Y vamos a seguir comprometidos en eso. Por eso achicamos la estructura del Estado, por eso eliminamos las jubilaciones de privilegio, por eso congelamos salarios, porque la plata de la gente tiene que volver a la gente, no quedarse adentro del Estado. Y esa es la pelea que vamos a dar y que estamos dando. Gobernadora, FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, gracias por atendernos. Dos consultas, una vinculada con los trabajadores del Banco Provincia que están aquí esperando charlar con usted, si usted lo va a recibir. La segunda pregunta es, comienza febrero, ¿cuál es la visión que tiene usted como gobernadora con respecto a la paritaria docente? Bueno, en relación a lo primero, yo ya lo he dicho públicamente, las jubilaciones del Banco Provincia, que tenían un mínimo de 45 mil pesos, que ningún empleado del sistema bancario en la Argentina cobraba, solamente se cobraba en el Banco Provincia, no eran sostenidas con aportes de empleados del Banco Provincia, eran sostenidas con el aporte de los 16 millones de bolerenses, que cuando les toca jubilarse en su inmensa mayoría no cobran 45 mil pesos, cobran la jubilación mínima. Y no me parece justo que los 16 millones de bolerenses tengamos un salario, una jubilación de privilegio, porque 45 mil pesos hoy en la Argentina, hasta 150 mil, es de privilegio con su esfuerzo, con sus impuestos. Los canales de comunicación están abiertos al diálogo desde el primer día. El delegado sindical Palazzo se ha reunido varias veces con las autoridades del banco, pero esto es una ley ya sancionada por la legislatura, que nos permite justamente poder venir a San Pedro y decirle al intendente que vamos a poder seguir haciendo obras, que vamos a asfaltar más calles, que vamos a poner agua potable donde no hay, que vamos a extender las cloacas, porque esos 16 millones de bonaerenses necesitan que su esfuerzo esté ahí, no pagando la jubilación de privilegio que la caja del Banco Provincia no alcanza a poder cubrir y que hace muchos años que los bonaerenses pagábamos. En relación a las paritarias, ya viene habiendo reuniones del mes de noviembre y por supuesto nuestra vocación es la misma de siempre, que con diálogo y podamos garantizar que las clases se inicien. Igual me parece que nos tenemos que preguntar si es justo que tengamos que pensar y trabajar de esta manera. Si es justo pensar que si para el 28 de febrero o para el, en este caso el 4 de marzo no tenemos acuerdo, es justo que los chicos no tengan clases. Si no, deberían ser discusiones separadas. Si los chicos no deberían estar como rehenes de esa discusión, nos pongamos o no nos pongamos de acuerdo, porque ningún otro gremio, ningún otro dirigente gremial pone en riesgo la prestación de los servicios a la gente, en este caso mucho más sensible porque es a los chicos, para discutir su salario, porque hasta los trabajadores de los hospitales no pueden abandonar las guardias cuando no se ponen de acuerdo en su paritaria salarial. Entonces la gente, los chicos, no pueden quedar de rehenes de nuestro desacuerdo. Vamos a hacer todo el esfuerzo, como lo hacemos todos los años, para ponernos de acuerdo. Y vamos a usar, como siempre, todas las reuniones que sean necesarias y todo el diálogo que sea necesario. Pero sería bueno que nosotros, los adultos, los que formamos parte del sistema educativo, padres, dirigentes gremiales, gobierno, pensáramos por una vez si es justo, porque los adultos no nos ponemos de acuerdo, los chicos sean los que paguen las consecuencias. Bueno, estas fueron las palabras de la gobernadora María Eugenia Vidal Poli.